Escuchas Aula 89. Una revista de radio de la Universidad de Salamanca. Cada tarde la emisora universitaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos una tarde más, antes de irnos de vacaciones. Como sabéis, la próxima semana descansamos. Y bueno, hoy pues tenemos varias cosas. Lo primero es que estamos de celebración, ya que es el programa número 50. ¿Quién lo diría? Hace nada casi que hemos empezado y ya estamos por el programa 50. Así que bueno, simplemente que quede ahí como curiosidad. Y por otra parte, pues bueno, hoy vamos a ir cerrando ya esta especie de ciclo que hemos hecho Celia y yo sobre Japón, ya que, bueno, como sabéis, David se fue y nosotros dos, pues es en el terreno que mejor nos movemos, así que hemos aprovechado estas semanas para hablaros sobre algunos temas de Japón. Y ya a la vuelta de vacaciones ya estará David y, bueno, ya os hablará él sobre China, sobre qué ha hecho por allí y esas cosas. Y nada más, bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a los que nos tengáis por Facebook, como habéis visto, a las geishas y a los samuráis. Así que bueno, haremos un pequeñísimo repaso a la historia japonesa, todo sencillo, pocas fechas, no queremos entretenernos dando muchas vueltas. Y bueno, por ahora nada más, yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos con las noticias. El Parlamento indio ha endurecido las penas por violación a raíz de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses. De esta manera, la pena de cárcel ha sido aumentada de 10 a 20 años. En caso de que la víctima muera o quede en coma, se ha instaurado la pena capital o pena de muerte. También se sancionarán el voyerismo, el acoso y los ataques con ácido. Además de esto, a partir de ahora, la ley considerará violación el acto sexual no consentido dentro del matrimonio. La semana pasada, Corea del Sur sufrió diversos ataques informáticos en bancos y en medios de comunicación. La dirección IP fue localizada en China, aunque rápidamente dieron marcha atrás en esta hipótesis. Las sospechas han recaído rápidamente en Corea del Norte, debido a las amenazas sufridas, aunque Seúl ha admitido que no tiene ningún tipo de prueba contra ellos. También la semana pasada, en Fukushima, la central nuclear que se vio gravemente afectada por el terremoto y posterior tsunami en Japón en 2011, ha vuelto a dejar a la luz la fragilidad y la inseguridad que esta conlleva. Un corte de energía eléctrica dejó a la central sin el suministro de agua al sistema de refrigeración de las piscinas de almacenamiento, en las que se guardan los residuos de la central. Por suerte, no ha afectado a la radiación, que se ha mantenido en los mismos niveles, y la seguridad volvió a instaurarse al día siguiente. Y ahora una noticia sin importancia, pero que me ha llamado la atención, y es que por primera vez en la historia de la televisión, una serie española ha sido vendida a la CCTV, al canal chino, y se trata ni más ni menos que de Los Protegidos, esta serie de Antena 3 que han terminado no hace mucho, el año pasado creo. Así que, bueno, el canal ha comprado las tres temporadas y desde dentro de poco, podrán ver la serie íntegramente. Bueno, esta serie, bueno, es una especie de... Todos conocéis Héroes, la serie norteamericana. Bueno, es una especie de copia chusca, por decirlo de alguna manera. Y bueno, seguimos. En Birmania se ha declarado el estado de emergencia debido a los enfrentamientos entre budistas y musulmanes. Enfrentamientos que ya se han cobrado la vida de 20 personas. y al menos otras 2.000 se han visto desplazadas debido a los choques étnicos. Por desgracia, este tipo de enfrentamientos no son hechos aislados, pues el pasado agosto de 2012 causaron ya 180 víctimas. Dichos enfrentamientos conllevan también la destrucción de mezquitas, tiendas, hogares y todo lo que se ponga por delante. Por otra parte, en Camboya, los orfanatos se han convertido en una nueva atracción para los turistas. Desde hace tiempo, todo aquel que quiera irrumpir en alguno de los orfanatos abiertos al público puede hacerlo, incluso puede entrar sin ningún problema a las horas lectivas, entran en las clases, toman fotos, como si fuera cualquier cosa. Y bueno, además de esto, pues en algunos de ellos también se hacen espectáculos de danza, a través de los cuales se recauda dinero para el mantenimiento de los orfanatos y de los menores que allí habitan. Y para terminar, pues casi una noticia de última hora que ha salido hace pocas horas, y es que Corea del Norte, tras amenazar a Corea del Sur y a Estados Unidos en las últimas semanas, pues hoy ha ordenado a sus tropas que se preparen para efectuar un ataque a Estados Unidos, así como a los territorios estadounidenses que hay en el Pacífico de Guam y Hawái. Y bueno, pues ya vamos a empezar con el tema de hoy. Como os decía, vamos a hablar pues de dos figuras paradigmáticas de Japón, como son los samuráis y las geishas. Bueno, vamos a hablar un poco del origen, de cómo se desarrolló. Y bueno, finalmente de la decadencia de estas dos figuras, de lo que pueden significar a día de hoy para Japón brevemente. Y bueno, vamos a empezar primero con los samuráis. ¿Qué son los samuráis? Pues originalmente decimos que son una élite militar que perduró en Japón durante cientos de años. Y bueno, el nacimiento de esta figura, pues vamos a decir que se remonta aproximadamente al siglo X. Aunque ya en años anteriores, bueno, en años y siglos anteriores, pues tenían claros antecedentes. En el siglo XI comenzó una ascensión de una casta guerrera en Japón, y allá por el siglo XII, pues ya se había impuesto un sistema de gobierno militar en el país. A este se le conoce como shogunato. Y bueno, el shogunato duró entre 1192 y 1867. A lo largo de esta época hubo distintos shogunatos. Pero bueno, vamos a hacer así un repaso un poco rápido. Es necesario para entender la figura del samurái. Y es que, bueno, a mitad del siglo XII aproximadamente, el emperador de Japón pues era un símbolo sin más de la soberanía, pero estaba recluido en Kioto. En realidad no hacía mucho. En esa época, pues había dos familias muy importantes en Japón, que eran los Minamoto y los Taira. Y estas familias, bueno, estaban luchando por el poder del país. Y finalmente ganaron estas batallas los Minamoto. Y el jefe de esta familia, Minamoto Yoritomo, fue nombrado shogun en 1192. Y bueno, pues a partir de este momento, pues esta figura del shogun era pues la autoridad suprema de Japón. Este gobernador, este shogun, nombró una serie de gobernadores militares que guardaban el orden en los distintos territorios, pero ante todo servían al shogun. A cambio de su lealtad, pues este les ofrecía diferentes tierras y bueno, algunas otras cosas. Y de esta manera, pues el poder militar se asoció con el poder político. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que con el tiempo estos gobernadores dejaron de ser simples gobernadores militares y se convirtieron pues en una especie de señores feudales, lo que representaba en Europa el señor feudal. Y bueno, estos tenían un nombre concreto, que eran los daimyo, y con esto, pues, con estos señores se consolidó el espíritu guerrero en Japón. Con el crecimiento de este sistema feudal, pues fue cuando surgió la figura del samurái o el guerrero caballero, que estos eran pues los guardias profesionales de los daimyo, y bueno, y cada uno pues tenía uno o varios samurái, y estos pues se dedicaban a proteger las tierras de este señor, luchaban en las guerras en las que se veían involucrados, etc. Y bueno, originalmente pues el término del samurái se usó para nombrar a los guerreros aristócratas, pero después se empezó a aplicar a toda la casta guerrera que dominaba Japón, que dominó Japón durante los shogunatos. Poco a poco la importancia de los samuráis fue aumentando, y bueno, algunos pertenecían a ciertas familias con mucho poder dentro del país. Y bueno, a cambio de la lealtad que mostraban al daimyo, pues estos samuráis recibían tierras, recibían tributos de su parte, y al final el cargo de samurái pues se acabó volviendo hereditario, y pues se fueron fundando dinastías de samuráis. Siguió pasando el tiempo y llegamos al periodo Edo, entre 1603 y 1867, al que también se llamó periodo Tokugawa, ya que comenzó pues con el tercer shogunato de Ieyasu Tokugawa, que subió al poder pues a través de una batalla muy importante en Japón, que se llamó la Batalla de Sekigahara, que tuvo lugar en 1600. Y bueno, a partir de ese momento, como digo, pues Yasu Tokugawa consiguió el poder, empezó el tercer shogunato, y en Japón comenzó una era de paz. Así que bueno, pues los samuráis, que en principio estaban para proteger y para batallar, pues se dedicaron a estudios intelectuales. Empezaron a estudiar literatura, historia, filosofía, meditación, cualquier cosa que os podáis imaginar. También se empezaron a dedicar al comercio o se empezaron a integrar en la burocracia. Y bueno, al final de este periodo, en 1867, renunció el último shogun y se reinstauró pues, el poder del emperador en Japón. Y bueno, pues lo que pasó con esto es que a partir de 1871 los privilegios de la clase samurái pues se suprimieron totalmente y estos quedaron pues totalmente desamparados, empobrecidos, y más tarde en 1875 se les prohibió portar su espada, que bueno, simbolizaba un poco como la dignidad de estas personas. Y bueno, esto significa, bueno, cabe decir que a partir de este momento Japón intentó hacer una apertura al exterior. Como sabéis, antes había estado totalmente cerrada, era un país aislado prácticamente. Y a partir de este momento intentó, pues eso, modernizarse, tener relaciones con otros países. Y bueno, esto pues sí, supuso pues la modernización del país. Pero en el Japón moderno, pues ya no había lugar para los antiguos guerreros. Y bueno, la abolición de todos estos privilegios que tenían los samuráis llevaron a una situación, estamos hablando de 1876, 1877, en la que hubo una rebelión liderada por Saigo Takamon, un importante samurái. Y a esta rebelión se la llamó la rebelión Satsuma, también bastante conocida en la historia de Japón. Y en esta, los rebeldes samuráis, todos aquellos que se habían visto despojados de todos sus privilegios, se enfrentaron con sus armas tradicionales al ejército nacional, los cuales, debido a la apertura, pues ya contaban con todo tipo de armas, automáticas, etc. Así que, bueno, lógicamente el ejército de samuráis fue totalmente derrotado. Estamos hablando que probablemente murieron cerca de 20.000 samuráis. Y la pérdida de esta batalla, pues, por desgracia, marcó el final de la era de los guerreros en Japón. Y bueno, esto ha sido un poco así la historia y tal. Y ahora, pues, vamos a hacer algunas características un poco generales. Y bueno, lo primero de todo es que no todos los samuráis tenían un señor. Algunos de ellos eran libres y bueno, pues se dedicaban a todo tipo de tareas, desde trabajos artesanales hasta el contrabando y bueno, otras malas artes. Y a este tipo de guerreros se les llamaba por un nombre que quizá muchos hayáis escuchado, aunque no sepáis que viene de esto, debido a una película de Robert De Niro y Jean Reno, si no me equivoco, que es Ronin. Los Ronin, pues es como se llamaba a estos samuráis sin señor. Por otra parte, pues los guerreros samuráis estaban instruidos en una cantidad enorme de artes marciales, de técnicas de lucha, etc. Y bueno, de todo tipo, estamos hablando desde artes marciales de cuerpo a cuerpo, artes marciales con técnicas de lucha con armas, como es el ninjutsu, etc. Pero bueno, si no me equivoco, hace un par de semanas hablé un poco sobre lo que era el jiu-jitsu a través de un yokai, un demonio, el tengu. El jiu-jitsu fue un arte marcial que nació pues, prácticamente desde dentro de los samuráis, ya que, bueno, como sabéis, portaban grandes armaduras muy duras y de poco a veces servían las armas. Entonces, este arte marcial, que bueno, lógicamente se sigue practicando hoy en día en cantidad de sitios, era de muchísima utilidad, ya que las principales características que tienen son las proyecciones, es decir, los lanzamientos, son las luxaciones, las estrangulaciones, etcétera. Y de esta manera, bueno, pues podían sortear esta armadura que llevaban. Y bueno, en la cultura popular actual, el samurái pues ha alcanzado una fama bastante grande gracias a todo tipo de libros, de cómics, de películas. Y bueno, aquí claro, se podría hablar de cualquier cosa, pero relacionado un poco con lo que he estado contando, pues podemos hablar del último samurái, esta película del 2003, 2004, no recuerdo, de Tom Cruise y Ken Watanabe. Bastante interesante. Para cualquier persona que quiera acercarse, la verdad es que muestra muy bien pues todos los elementos para conocer su filosofía, su sistema de lucha, para todo. Y además, bueno, esto no narra pues la época final de los samuráis. De hecho, la película termina con la batalla de la rebelión Satsuma. Así que bueno, es bastante interesante para todos aquellos que os queráis acercar. Y bueno, actualmente, sí, los samuráis son muy famosos, todos conocemos lo que son, sin embargo, se acabó. En el siglo XIX todo esto acabó y a día de hoy pues no tienen ningún tipo de estatus en Japón, no tienen nada. Sí, los descendientes de los familiares de samuráis, pues todavía se les tiene bastante estima, depende de los sitios, especialmente en poblados. Sin embargo, simplemente se queda ahí en la estima, no hay nada más allá. Bueno, pues ahora vamos a la otra parte del programa, como decíamos, por una parte tenemos a los samuráis, pues ahora vamos a empezar con las geishas, que bueno, igual que los samuráis creo que todos sabemos y sabéis lo que son, pero hay una apreciación importante y es que popularmente se las ha confundido con prostitutas y no es así en absoluto, no tienen absolutamente nada que ver con prostitutas, bueno, hasta... esto ha sido por culpa de muchas cosas, pero bueno, lo iremos viendo durante este rato. En realidad, pues las geishas son unas artistas tradicionales, japonesas, claro, que eran instruidas pues, en distintas artes, en distintas disciplinas, como la música, el baile, la poesía, la narración, etcétera. Y bueno, de hecho, los kanji con los que se escriben los kanji son estas letras que provienen de China y que tienen un sentido completo. Bueno, pues el kanji de geisha, los kanjis con los que se escribe, significan algo así como persona de las artes. Con todo ello, pues su principal ocupación es la de entretener a la gente en actos sociales, en fiestas, en reuniones, etcétera. Y es importante, como estaba diciendo, señalar que no tiene ninguna implicación sexual. De hecho, es que en muchas ocasiones las fiestas son mixtas y las geishas sirven tanto a hombres como a mujeres, pero como digo, no tiene absolutamente nada que ver con nada sexual. Bueno, antes de seguir un poco por aquí, vamos a hacer un mínimo resumen de cómo surgieron y tal. Y bueno, la presencia de la geisha en Japón, pues ha estado a lo largo de toda su historia. Sin embargo, el gran boom de esta figura pues, se dio aproximadamente entre los siglos XVII y XIX. Y una cosa muy curiosa es que las geishas en origen no eran mujeres, sino eran hombres. Eran hombres que hacían exactamente los mismos servicios. Y bueno, también había mujeres, pero eran una minoría. Y bueno, con el paso del tiempo, poco a poco, especialmente a partir de 1800, la presencia de estas geishas hombres, que tenían un nombre en concreto, que eran Hokan, empezaron a disminuir y acabaron por desaparecer. Y bueno, pues se empezó a utilizar para lo que hoy conocemos, para las geishas en sí. Surgieron como una alternativa a las cortesanas, que eran mujeres también con cierto nivel artístico. Y bueno, y ahora sí, a diferencia de las geishas, las cortesanas también ofrecían entretenimiento sexual. Sin embargo, tenían un problema, y es la falta total de libertad. Y es que ellas no podían salir apenas de sus casas o de los distritos en los que habitaban. Y bueno, con el tiempo pues se fueron cansando, empezaron a dejar este trabajo para tener una mayor formación y para únicamente entretener al hombre a través del arte. Y bueno, de esta manera se empezaron a convertir en geishas, las cuales tenían una libertad total para moverse por cualquier lugar. La educación de las geishas costaba pues, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, y se llevaba a cabo en unas casas llamadas oquillas, en las cuales se permanecía dentro viviendo en la casa durante toda esta educación, hasta que se conseguía pagar esta deuda. Y bueno, esto se hacía pues a través de asistir, pues a lo que decíamos al principio, asistían a fiestas, a banquetes para entretener, etc. Y cuanto más trabajaran, iban cumpliendo su deuda hasta que finalmente pues, conseguían, por así decir, la libertad. Bueno, a día de hoy se mantiene todavía cierta tradición de las geishas, especialmente en Kioto. Es una ciudad muy tradicional donde todavía existen gran cantidad de templos, etc. Y bueno, tanto en Kioto como en Tokio, pues existen todavía barrios en los que hay oquillas, pero también se han reducido drásticamente. Y bueno, estamos hablando de que en 1920 existían aproximadamente 80.000 geishas en Japón, y a día de hoy, pues apenas llegan a 1.000. Y bueno, pues todo esto es debido a muchos factores, pero bueno, la situación económica de Japón y una pérdida bastante grande de las tradiciones antiguas del país ha hecho que vayan desapareciendo. Y bueno, como curiosidad, la verdad es que es probablemente gracias al turismo por lo que aún perviven, pero tan débilmente. Igual que el samurái, pues la figura de la geisha se ha popularizado muchísimo en Occidente, especialmente a partir de un libro que después fue adaptado a película. Todos la conocéis probablemente, Memorias de una geisha. Una película, un libro interesante, también permite acercarte un poco a la figura de las geishas, a sus costumbres, etc. Pero es un poco complicado, ya que tuvo bastante controversia, y es que en la historia se nos cuenta cómo las geishas vendían su virginidad al mejor postor. La persona con más dinero que más consiguiera pagar, pues se quedaba con la virginidad de esta geisha. Y bueno, cabe decir que esto es algo totalmente falso. Como decía al principio, no debe confundirse a las geishas con prostitutas ni nada parecido. Es que no lo son en absoluto. Las geishas son personas que mantenían una vida sexual, amorosa totalmente normal. Ser geisha era un trabajo, sin más. Estaban muchas veces también casadas y no acarreaba ningún problema, ya que quiero resaltar esto. Lo que hacían era entretener y en ningún caso nada relacionado con el sexo. Y bueno, pues hoy vamos a recuperar nuestra sección Personajes, Hechos y Lugares. En 1584 nació uno de los samuráis más famosos de toda la historia de Japón. Su nombre era Musashi Miyamoto. Con tan solo 7 años, quedó huérfano y fue puesto al cuidado de su tío, un sacerdote, quien le animó a que estudiara las artes del guerrero. Con esto y sus dotes físicas, pronto se vio involucrado en combates. Con tan solo 13 años, derrotó a un experto samurái con su cuerpo y con la ayuda de un palo. Cuando cumplió los 16 años, abandonó su casa y salió de peregrinaje para mejorar sus habilidades a través de combates, tanto individuales como batallas múltiples. Este peregrinaje se alargó hasta que cumplió los 50 años, momento en el que consideró que vagabundear por el país ya no podría enseñarle nada más. Durante todo este tiempo, Musashi Miyamoto se mantuvo alejado de la sociedad, buscando la iluminación a través del camino de la espada, pasando por todo tipo de penurias, viviendo como un vagabundo, durmiendo en mitad de la nada, en pleno invierno, sin preocuparse por nada, muy influido, probablemente, por su tío sacerdote. Se vio involucrado en una de las batallas más importantes acaecidas en Japón, la batalla de Sekigahara, en la cual Ieyasu Tokugawa accedió al poder, y en la que, a pesar de estar en el bando de los derrotados, él pudo salir ileso. De hecho, entre los 17 y los 30 años, vivió más de 30 combates, 60 combates, sin ser nunca derrotado. Cuando con 30 años venció a uno de los samuráis más hábiles del país, empezó una vida mucho más espiritual. Y además de seguir cultivando el camino de la espada, se interesó por la pintura, la escultura o la caligrafía. En la última parte de su vida, se unió a un famoso clan de Japón y encontró su hogar en un castillo. 2 años antes de morir, Musashi Miyamoto se aisló en una caverna donde escribió uno de los libros más importantes de la historia japonesa, el Libro de los Cinco Anillos. Libro que a día de hoy es utilizado por muchos ejecutivos japoneses para seguir estrategias de mercado y ética en los negocios. La historia de este peculiar samurái puede leerse en la novela Musashi de Eiji Yoshikawa y en el manga Vagabond, título que alude a su vida vagabundeando por Japón, de Takehiko Inoue. Y pues nada más, con esto terminamos por hoy. Espero que os haya interesado. Y nada, que paséis unas buenas vacaciones. Y como os digo, pues con esto pues podemos decir que nos despedimos de esta especie de ciclo que hemos hecho sobre Japón. A partir de ahora ya os empezaremos a hablar también de otros lugares. Así que nada más, que paséis muy buenas vacaciones. Espero que hayáis disfrutado de estos 50 programas que llevamos. Y nos vemos en 2 semanas, así que pasadlo muy bien.